Bueno, las 11 de la mañana, 56 minutos, ¿eh? Estamos llegando a las 12 del mediodía, nos metemos en el último bloquecito de esta crecida de hoy, miércoles 12 de diciembre. Déjame, Pancho, que te lea acá los dos mensajitos que llegaron después de que terminaba la columna y no llegamos a leerlos antes. Dale, atentas las cuerpas ahí, sí. Entonces. En principio, Norma. Norma. Sí, dice, si es moda o no, es una distracción. Sin dar explicaciones, solo luchar para una sociedad mejor. Lo mejor, amigas, para todos construir una humanidad con sentir, propia de nuestra naturaleza, con sensibilidad. Gracias, Norma. Bien. Y también Lucila, gracias, sí. Cuerpas, por esas voces que nos representan a todas nosotras, a todas las luchas que seguimos peleando, por las que no están, por nosotras, por las que vienen. Vivas y libres, nos queremos. Bueno, gracias ahí por los mensajitos. Y ahora sí, nos metemos de lleno en este cierre radial, le podríamos decir de alguna manera. Ya que tenemos aquí en el estudio de Radio El Grito a Gonzalo y Verónica. ¿No? ¿Qué tal? Sí, acá estamos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Yo lo que no saben bien cómo hacer, porque no están haciendo el programa ellos. ¿Cómo se siente estar ahí? Bueno, nos sentimos parte del grito, así que... Claro. Estamos como en casa. Sí, es como raro, claro, uno está esperando que alguien te haga la manito o algo. Claro. Sí, pero bueno, sí, como dijiste, algo radial, ¿no? Esto de pertenecer a radios comunitarias, ¿no? Pensaba, mientras escuchaba a las chicas de las cuerpas, ¿no? Lo necesario que es la comunicación, la radio comunitaria, ¿no? La comunicación popular, esas voces que no se escuchan. Bueno, nosotros acá en el Valle de Tras la Sierra, con la Tincu, bueno, El Grito y otras radios más que por suerte hay, la importancia, ¿no? De cómo están cambiando las cosas y el rol que ocupa y que tenemos que ocupar para que ciertas cosas salgan a la luz. Bueno, para quienes por ahí no conocen esas voces, aunque suenan también en la radio, contar qué es lo que hacen en la Tincu. Bueno, nosotros somos de Un Día, el programa Un Día, que es un programa que lleva 5 años en la Tincu, 4 consecutivos. Y bueno, venimos un poquito a contar porque estamos cumpliendo 10 años, ¿no? Este año. Así que, bueno, cómo llegamos a la radio. Yo personalmente llego a la Tincu porque hacía junto con unos amigos hace un par de años atrás un evento que durante 5 años lo hicimos, que era Mumu Arte. Uh-huh. ¿No? Un evento que juntaba muchas disciplinas artísticas por un mes en el Valle. De todos lados, ¿no? Y bueno, así conocimos la Tincu porque se acercó, nos cubrió los 5 años que hicimos este evento. Estaba ahí la Tincu transmitiendo los eventos, promocionándonos todo. Así es como yo llego a la Tincu hasta que en el año 2012 empiezo con Un Día. ¿Sí? Haciendo el programa. Haciendo el programa. Después, un programa semanal. Un programa semanal, sí. Ese primer año fue de Un Día, fue en verano, en temporada. Uh-huh. Una locura. Ahora que lo pienso, era una locura. Hacerlo. ¿Ya venías con alguna experiencia así vinculada a la radio o no? No, con ninguna. Yo soy estudiante crónica de comunicación social. ¿Por qué crónica? Porque algún día voy a terminarlo, ¿no? No me he recibido, entonces lo he dejado retomado, uh-huh. Así que es como que... Pasa que le gusta tanto que no lo quiere terminar. Está bien. Algo así. Así que no, mis experiencias fueron mientras cursaba y mientras hacía el Mumu, bueno, nos transmitían en vivo, así que ahí estábamos en la mesa, me sumaba a la mesa de los chicos de la Tincu, uh-huh. Así que por ahí radicaba mi experiencia. A través de la Mumu que me acerqué a la radio. Y así lo conocí a Adrián, quien junto... Adrián, que nos está escuchando en este momento de Buenos Aires, así que le mandamos un abrazo grande y le manda también un fuerte abrazo acá a los compas de El Grito, me pidió que se los dé. Bueno, ahí lo conozco a Adrián, que junto con Mario Frisina, fue Adrián Rodríguez y Mario Frisina, son los que conforman la forman la Tinku, y siempre con la idea de hacer algo así comunitario, ¿no? Y así nos vamos acercando, me voy acercando yo al menos a la Tinku, y era eso, ¿no? De que cualquier evento que había, ya sea cultural o sobre el medio ambiente, lo cubría la Tinku. Uh-huh. Así me empiezo a acercar hasta que, bueno, Adrián me invita a hacer un programa y así nace un día. Y hasta el día de hoy estamos ahí a full. No están aguantando. Sí, no están aguantando. ¿Y cómo es la dinámica, ¿no? de funcionamiento hoy, después de ya de 10 años, ¿no? de permanencia al aire, de la radio? ¿Cómo? Mira, se ha ido modificando, ¿viste? Esto de prueba y error ha ido creciendo, se han ido probando distintas maneras, y hoy en día hemos logrado, por ejemplo, nos manejamos con asambleas. La radio Tinku se maneja con asambleas donde se deciden cosas, desde cosas muy importantes a cosas como el logo, bueno, que es re importante, ¿no? Sí. El logo. Se hacen asambleas. Al principio, bueno, era un grupo más reducido. La primera época de la Tinku tuvo muchos programas. Después se fue achicando esa cantidad de programas por algo de que, bueno, ustedes también lo deben saber, el sostenimiento de una radio comunitaria, ¿no? Cuando vos no querés hacer plata con la radio, cuesta más que surja la plata, ¿no? El dinero, porque no es lo que nos moviliza. Entonces, bueno, se fue como haciendo, probando distintas maneras para que sostener la radio, ¿no? Que al principio, bueno, eran los que estaban a la cabeza. Y eso, bueno, fue un aprendizaje a medida que se fueron sumando gente con programas y gente que quería, porque no todos los que hacemos la Tinku, por ejemplo, tienen programas al aire, ¿no? Contamos con nuestra... Bueno, no voy a nombrar porque si no me voy a quedar mal con alguien. Pero hay gente que, bueno, que le interesa que la radio funcione, es parte de distintas maneras, ya sea como oyente. Por ejemplo, ahora cuando hagamos la fiesta, hay gente que se acerca porque quiere la radio. Dice, bueno, acá estoy yo para ayudar. Entonces, esa ha sido una construcción que la hemos ido aprendiendo para ir también cómo manejamos un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y así ha sido una construcción que están... permanente construcción, en realidad, esto de cómo se maneja una radio comunitaria. Sí, justo eso te iba a decir. Por ahí hay un movimiento constante de crecimiento y de cambio, ¿no? Donde en estos tiempos que corren es bárbaro que sea así. Un sostenimiento a una radio comunitaria, a una red de radio comunitaria, que es lo que somos. Porque no hay eso de individualismo solo de la Tinku, sino esto es como una hermandad que se va haciendo cuando nos cruzamos con ustedes, con, qué sé yo, FM Sierra. Las chacras, bueno, con gente de otros ámbitos. Así que, bueno, es eso, ¿no? De aparte las necesidades que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, esto no es casualidad que hayan espacios feministas, ya sea en la Tinku, acá en El Grito, no es casualidad, son distintas urgencias las que van llamando. Y como siempre decimos, la ventaja o lo bueno es, o esto de elegir hacer radio comunitaria, te da esto de que acá vos no tenés nadie que te baje línea, ¿no? Decir lo que querés, acá no hay filtro para eso. Siempre que sea, obviamente, en un respeto hacia los otros. Yo siempre... de hacer radio comunitaria valoro eso, ¿no? De que acá, bueno, decimos lo que pensamos y buscar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de nuestro programa, siempre fue la idea buscar lo que no escuchas en los grandes medios. Uh-huh. Lo que no se escucha en los grandes medios, lo que no sale, bueno, que nosotros lo podamos decir, porque si lo callan los grandes medios es porque es importante que nosotros lo sepamos. Sería como una de las cosas. Che, en este tiempo, por lo menos estos años que están participando en la radio, se ha ido trasladando de lugar también, ¿no? Contá un poquito cuáles son los espacios físicos donde estuvieron, cómo fueron esos procesos para mover la radio de lugar, hasta de barrio, me imagino, ¿no? Sí. Y bueno, la primera Tinku, que es cuando yo la conozco, que la radio nosotros, mira, la Mumu Arte se hizo 2009 y la Tinku estaba 2008. Era en el Hotel Agüero. Un espacio chiquitito, me acuerdo que era bien chiquitito, y ahí, bueno, ahí nos hacían las entrevistas, ¿no? Y bueno, de la Hotel Agüero se pasó arriba de un gimnasio. Sí, ahí en la, lo que es la altura de la rotonda, ¿no? Claro, la rotonda. Avenida Mitre. Exactamente. La rotonda que vas o para el río Minaclavero, o cruzar para el lado del centro, o para Curabrochero. Ahí, exactamente. Justo ahí. Ahí, bueno, ahí hay un gimnasio y estaba arriba la radio. Uh-huh. Me acuerdo que estaba arriba. Un calor, me acuerdo. Hasta que llegó la idea. Estaba bueno, pero ahí no pasábamos música, la pasaban de abajo. Era de gimnasio. Claro, teníamos el sonido de ambiente. Pero bueno, ahí estuvimos un tiempo, no recuerdo cuánto. Ahí empezamos con un día. Y ahí me acuerdo que en esa terraza donde estaba la radio se empiezan a hacer las primeras asambleas de Latinco. Se hace el primer así de decir, a ver cómo es esto de hacer asambleas. De ahí nos fuimos a la calle 9 de Julio. A la 9 de Julio, bueno, ahí una de la Mitre, un par de cuadras. Unas 10 cuadras. Unas 10 cuadras. Sí. Ahí estuvimos también en ese espacio, con unas cortinas amarillas que siempre nos han acompañado hasta la última mudanza. No tendría que haber dicho que eran amarillas. No, quedaron en el camión de mudanza. Claro, tampoco eran tan amarillas, ¿no? Eran como mostaza, eran mostaza. Teníamos esas cortinas, me acuerdo que ahí teníamos el televisor. Bueno, ahí era el espacio un poco más grande. Y me acuerdo que estábamos re contentos ahí cuando nos mudamos. Cuando se fueron ahí, que yo todavía seguía participando, pero como Mumu Arte, pero siempre en alguna cosa que había, ahí estábamos. Y después tuvimos nuestra mudanza definitiva, porque donde está Latinco hoy en día es donde va a estar siempre. ¿Mirá? Sí. Ahí, bueno, ya dijimos, bueno, ahí ya empezamos también los que estábamos participando, bueno, esto, porque había que hacer de nuevo la mudanza porque ese lugar se iba a ocupar. Uh-huh. Entonces dijimos, ¿cuánto nos vamos a mudar? El tema también que era difícil pagar un alquiler, todo eso, hasta que Adrián Rodríguez cedió de su terreno, en su casa, un espacio. Y ahí, entre todos los compañeros que habían en ese momento, qué sé yo, el Green, un par de ellos, bueno, Adrián, ahí estuvieron construyendo, me acuerdo que hay fotos, viste, de los primeros, de la piedra fundamental. ahí se fue haciendo, me acuerdo que hace 2 años cuando hacíamos la fiesta de la Tincu, estábamos por hacer la fiesta y mudándonos. Las dos cosas juntas. Claro, las dos cosas de que inaugurar el estudio ya con la fiesta, mudar la antena, ustedes saben lo que es trasladar una antena, ¿no? Bueno, de a poco la fuimos terminando, eso de pintar, todo eso, la verdad que fue con la colaboración de mucha gente y bueno, y poniendo el hombro a full, me acuerdo cómo trabajaban para construir eso, la mudanza, las mesas, las cosas. Y bueno, acá dijimos, bueno, acá se planta y acá se queda. Y la verdad que fue re lindo. Ahí tenemos el estudio pensando, bueno, pensamos en, ay, cuando invitemos a muchos músicos, ay, decíamos qué lindo. Bueno, y así se fue construyendo y que también fue un proceso de ir construyendo ese espacio físico definitivo y también qué queríamos como radio, porque en 10 años hemos pasado como distintas instancias de plantearnos, me acuerdo las primeras reuniones que teníamos, de preguntarnos mucho qué es la radio comunitaria y por qué queremos hacer esto. Y eso iba a tener que ver la construcción de abrir el juego a muchas posibilidades. Y en eso, bueno, hemos tenido aciertos, desaciertos. Somos un grupo humano de personas que estamos en permanente construcción con nuestras individualidades, así chocando a veces, pero siempre terminando en defender este espacio como esa voz de lo comunitario. Está bueno. Bueno, y 10 años. 10 años. Y hay que celebrar. Un montón. Un montón. Y hay una excusa aparte, ¿no? 10 años, no sé, como es medio de número redondo, es como que, no sé. Claro. Y vos, yo quería preguntar cómo se llega a los 12. Parece que los 10 fueron ayer, o sea. Claro. Es que sí, uno se pregunta, ¿no? Y dice, uy, mierda, eso. Pasaron 10 años, porque yo ahora cuando venía para acá, yo decía, qué raro que estar hablando de cosas. Bueno, muchas veces lo hemos hablado en el programa, en el espacio que tenemos, de decir, nos seguimos preguntando cada tanto cuando terminamos la temporada o la empezamos, lo seguimos como teniendo esa pregunta, ¿por qué estar acá en un espacio comunitario? Creo que esas cosas de visualizar te hacen no perder el eje de lo que vos querés transmitir, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día, bueno, uno se siente muy orgulloso de estos espacios porque, por ejemplo, ejemplo, antes nosotros como que abarcábamos muchas cosas. Tenemos un programa feminista, como lo tienen ustedes, que se enfoca a eso y va por eso, ¿no? Va por esto, va apuntando a eso. Tenemos programas que se encargan de... tenemos, por ejemplo, Aire Libre, que habla de mucho del medio ambiente. Nos toca la temática ambiental. Toda la temática ambiental, como hay otros programas, como Juntando Humanidad. No quería hacer esto porque ahí es donde voy a quedar mal. Empezás a nombrar programas. Claro, tenés que nombrar. Ya está, que vas a quedar mal. Claro, somos, que hoy queda en día, mal rápido. Hoy en día en este, en Latinku hay 21 programas al aire. 21 programas que se salen al aire desde ahí. Claro, que salen desde ahí, que son producción de Latinku, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacíamos las primeras reuniones de algo que en su momento llamamos una mesa chica, decíamos, che, ¿se podrá, hay que ir por el noticiero, por tener nuestro propio noticiero? Por decir, no, me acuerdo que años atrás transmitíamos la mañana de Radio Nacional. Uh-huh. La mañana de radio. Entonces decíamos, tenemos que ir por nuestro propio noticiero. Y hoy en día, ya hace 3 años, está Santiago Corona haciendo el noticiero, el mirador local y el mirador, y el otro mirador, ¿no? Donde que incluye lo internacional, el provincial y nacional. Entonces decimos, pucha, a veces uno, hasta que no te hacen acá, te sentás, yo venía pensando eso, ¿cómo hacer un raconto? Y yo dije, ¿verdad que yo estoy de, cumple 10 años y yo conozco la Tinku desde el 2009? Con Mumu Arce, que nosotros dijimos, cuando hacíamos la Mumu, jamás pensamos que no iban a pasar en vivo. Y los chicos llegaban con su mesita, conseguían. Hemos pasado, los chicos de Latinku en ese momento, que caían con, ¿viste? ¿Se acuerdan eso de cuando no había internet en el Come Chingón? ¿Pendrive? No era un pendrive para... El pituto de Claro. Exactamente, han transmitido cosas de que salga la Mumu, caían con un pitutito, cosas de que... transmitían la parte musical, lo que había que hacer. Entonces decíamos, pucha, hemos crecido, ¿no? Hemos crecido, hemos este espacio y la idea, como cualquier espacio comunitario, uno porque tiene esa cosa sentimental, ¿viste? Que se pone la bandera, pero defender todo esto, eso para mí es re importante, que existan todos estos espacios, insisto, de ustedes, de los chicos de FM Sierra, de las Chacras, y de tanto radio comunitaria que hay por todo el país, ¿no? Porque, bueno, está demostrado que si... que acá, que estos son los bastiones de resistencia. Yo hablo de las radios porque es en el ámbito que uno por ahí más se mueve, pero tenés tantas revistas, la Sudestada, tenés tantos espacios, Tinta Roja, tanta Cosecha Roja, tantos lugares que son los que vamos a construir o vamos a intentar de que el mundo este cambie y nos visibilicemos los nadies, ¿no? Y en eso, ¿no? De la lucha por transformar, siempre también se genera... no todas son flores. No. Entonces, en ese aspecto, ¿qué situaciones en estos años se habrán generado, habrán tenido que atravesar ahí en Mina Clavero, tocando a veces, me imagino, algunos intereses de gente de la zona que no estaba acostumbrada a que se le digan cosas que no se ven con buenos ojos, ¿no? Digo, en ese sentido, en este andar, en estos 10 años, ¿qué sinsabores tiene esto de hacer comunicación popular, comunicación comunitaria, más allá de la organización interna, entre los compañeros, que a veces no hay, no se llega al consenso o lo que fuere? Digo, en esto de tocar ciertos intereses en la localidad, en la zona. Sí, mira, lo que va en la localidad, algunos te saludan, algunos ya te dejan de saludar, te escucharán, no te escucharán, pero algunos te abrazan. Así que hay un poco de todo. Creo que uno está obligado a que todos puedan venir y decir lo suyo, ¿no? Nosotros no estamos cerrados a un concepto solo, sino que cualquiera puede venir y decir lo que está pasando. Es que seguramente gratis no ha salido. Yo me acuerdo cuando fue el problema de los incendios en el 2009, claro. Se salió a marchar y una de las que lo cubrió fue Latinku, ¿no? Entonces, bueno, se queda el estigma. Después las relaciones van fluyendo, van y vienen, porque a veces justamente el poder por ahí tampoco le interesa estar tan enojado, o por ahí ni siquiera le interesa recomponer algo. Yo no voy a ser tan políticamente correcta. Por ejemplo, justamente hablando de este Mumu Arte, me acuerdo que nosotros lo dejamos de hacer en un evento que reunía todas las disciplinas artísticas. Lo hacíamos a pulmón 3 personas por el hecho de generar este espacio, ¿no? Y tuvimos un problema, me acuerdo quién era intendente en ese momento, que era Julio Bañuelos, y me acuerdo que cuando fui a hablar para, por eso fue una de las cosas que no se siguió haciendo, cuando fui a hablar para decir, bueno, para la parte que me correspondía a mí, que me había equivocado, decirle, mira, hola Julio, pasa esto, y recuerdo que en un momento cuando yo le... no quisieron, por ejemplo, que transmitiera el último día el Tincu, por ejemplo, eso de decir, bueno, esto sale en el Comité Chingón y no estaba autorizado, no lo dejaban a los chicos que nos hacían el sonido para que lo transmitan. Fue como un momento de aprendizaje también de decir, bueno, a ver, uno no va a transar con lo que hace, son ellos los que van a creen que tienen el poder, y vos verlo de tan cerca, de decir, me acuerdo, y decir, mirá, sí, estaban ese día los chicos de la Tinco, los zurditos, eso, me acuerdo, los troscos, eso, dijo de una forma muy peyorativa. Y uno, bueno, sabe que las cosas son así, vivirlo de tan cerca, y vos decís, claro, es cierto, las cosas, el mundo se maneja así, y bueno, fue un aprendizaje, después hay... qué sé yo, nosotros somos un medio de comunicación y las cosas se tienen que decir al que le guste, y bueno, hay gente que, por ejemplo, nosotros hasta el día de hoy estamos esperando que el intendente de Mina Clavero, Claudio Manzanelli, vaya a nuestro programa, lo hemos podido sacar telefónicamente, pero él tiene la promesa de sentarse ahí con nosotros, y hasta el día de hoy lo estamos esperando, hace 2 años que lo venimos invitando. ¿Por qué? Porque nosotros somos artesanos y tenemos, muchos artesanos de Mina Clavero estamos enfrentados a una decisión que tomó. Entonces, bueno, son esos tejimanejes de que uno, bueno, que tiene que aprender a que este espacio no tampoco lo puede defender de un lugar tan personal, pero sí de la convicción de cosas que no va a transar. Después, la relación que he tenido con otro, bueno, también depende de cómo la reacción de ellos. Sí, hemos tenido también en estas asambleas que te digo, una vez que estamos todos ahí diciendo, chao, che, qué bueno que llegamos a acuerdo. No, a veces nos hemos ido re enojado porque a lo mejor vos defendías una posición, el otro... mientras más vas creciendo, cualquier grupo humano de más de 3 personas genera este tipo de cosas, más cuando hay decisiones que atraviesa y, bueno, uno aprende a... ¿Sabes lo que a mí personalmente me sirve el tema de la asamblea? El tema del individualismo, ¿no? De que no van a hacer las cosas como yo quiero, como me conviene, sino de como una mayoría, porque si no, estamos repitiendo lo que tanto nos quejamos. Bueno, es un aprendizaje constante. Parece el Indio Solari por ahí atrás, que suena bastante, sí. En un día, ¿no? Sí, algún día lo tendremos. vamos por ahí. Está invitado también. Vamos por esa, ¿no? Hemos estado cerquita, hemos estado con Rock and Ball, hemos estado con Semilla, bueno. Ya va a tocar. Ya le va a tocar al Indio. Bueno, son esas cosas que te permite una radio de que vos, ¿viste esa cosa de que no tenés que posar por gente, sino de decir, yo quiero esto? Y bueno, los sueños, ¿quién te lo quita? Nadie. Uno, qué sé yo, se ha dado los gustitos de entrevistar a gente... a gente que decía, oh, qué bueno sería, ¿viste? Cuando lo veías en el escenario, yo, por ejemplo, me salió toda la cholula el día que entrevistamos a los Brujos, ¿no? Era la fanática de los Brujos y lo tenía uno de ellos entrevistando, y bueno, me puedo el cholulaje, lo reconozco públicamente. Pero bueno, son esas cosas de que no haya filtro, ¿no? A nivel económico y a nivel cabeza, de que te lo permite esto. Nadie me está diciendo, no, mira, ese no tiene con el perfil de la radio, ese tipo de cosas. Sí, o la otra es que por ahí vos, estando del otro lado del transmisor escuchando una radio, decís, bueno, por ahí hay algunos artistas que van por calle, qué sé yo, pero cuando vos te pones a la producción, a llamar a esta gente que nos transforma en cholula, y tienen toda la buena intención, la buena onda de hablar, de hacer la entrevista, entonces ya te transforma todo ese mundo que uno pensaba como oyente, ¿no? En donde todas las posibilidades pueden ser, qué sé yo, el Indio está muy cerca también. Hoy Manu Menezes mal aparece, porque me hace acordar de que, por ejemplo, uno pensaba que iba a ser más fácil entrevistar a las pelotas. Y hasta el día de hoy no podemos llegar a las pelotas, siendo que se identifican tanto con el base, ¿no? Por ejemplo. Sí, por estás, estás mala. Por si hoy no está escuchando el mundo de las pelotas, bueno, que sepan que también los queremos entrevistar, que pero es eso, y a veces hay cosas que te sorprenden, ¿no? La verdad que lo disfruto mucho, parecía que no en este momento, no, pero la verdad que es algo que uno lo disfruta mucho, y bueno, no, nos pasa a nosotros en particular, por ejemplo, no quiero hablar de los programas de mis compañeros, porque bueno, tienen que hablar ellos, pero por ejemplo a nosotros nos pasa que nos pusimos de que y la tarea de esto que les decía, de transmitir cosas que no escuchamos los grandes medios y decirlo sin un filtro, ¿no? Y a veces quedás con toda una carga porque a nosotros, bueno, hemos entrevistado mucho hijos de desaparecidos, casos de gatillo fácil, chica por femicidio, y te queda una carga de decir, pucha, el cuerpo resiente eso. Y después te das cuenta de que tenés que seguir por ese camino cuando alguien te escribe, te dice, yo también quiero que hables de lo mío, cuando alguien te dice, me sentí identificado por tal cosa, y decís, bueno, sí, tiene que ser así, porque es nuestro deber. Si tenés un micrófono al frente, tenés esa responsabilidad, y bueno, nosotros nos pusimos en esa... Es como esa meta de que todas las voces que quieran salir van a salir. En general la radio es así y bueno, tiene también su peso, pero no nos arrepentimos de cargar con eso. Nos vamos con a veces bastante cargadito, pero bueno, sabemos que del otro lado hay gente que tiene un alivio. Tiene ese alivio de que su voz fue escuchada, que su hijo, alguien va a seguir pidiendo justicia por él, que no están solos. Que no están solas, ¿no? Sí, hay una necesidad hoy en día de salir a decir lo que le está pasando. También con los pueblos originarios, nos pasó con los Wichí, con cuando fue la desaparición de Santiago, con ahora Facundo, que está todavía en el juicio, que el viernes ahora va a salir la sentencia, esperemos que le salga favorable, ¿no? Que libertad por Facundo Yanes Wala. Y hay toda una necesidad atrás de la madre... De los familiares de ahí del pull-off en donde las represiones que hubo, que no es de ahora, pero como que no sale esto en otros medios, digamos. Después de Santiago empezó a tener más visibilidad, pero de antes no. Vos vas para el norte con los Wichí, donde están peleando por agua y donde hay desnutrición, y bueno, y todo eso lleva una carga en donde cuando tenés la posibilidad de que se escuche en Córdoba, para ellos es muy importante, y es como dice ella, se sienten aliviados, y es un mínimo que le tenemos que dar. Por eso los vinos, chicos. Claro. Estoy buscando el vino de ese mate. Sí, mate. Para mí radio estoy acostumbrado a la noche. Bueno, ya te vamos a tener el viernes y el sábado para tomar todos los vinos que queramos, ¿no? Sí. ¿Sabes que llegan un par de mensajitos? Sí. En principio, Paula dice: acabo de encender la radio y escucho a Vero y a Gonza. Pensé, ¿qué hace la Tinku en el grito? Me encanta la unión de las radios comunitarias del Valle, nos dice ahí Paula. Nos mandamos un abrazo. Abrazo. Mira este mensaje, ¿eh? Buenas, somos Caro y Ale, de Radio Comunitaria El Brote, de la hermosa y diversa Semilla del Sur. Llegamos al Valle, bajamos las altas cumbres y como en todo viaje, sintonizamos las radios amigas y compañeras. Y queremos felicitar y agradecer a la radio comunitaria y escuchar a tantas compañeras movilizadas y sororas. Gracias cuerpas, gracias comunicadoras feministas comunitarias y populares. Abrazones a toda la radio, a los compas de la crecida. Y qué bueno escuchar a los compas de la Tinku. Abrazo también para ellos. La Caro, la Carito San y Ale, que están llegando al Valle de la Sierra. Mirá qué bueno, Mirá qué lindo. Bueno, gracias. Acá también nos llega un mensajito. Ah, bueno, dale. Dice, bueno, Adrián, justamente Adrián Rodríguez, que nos está escuchando, que buena entrevista. Queda como que nos estuviera hablando nuestra mamá, ¿no? Que lo diga Adrián. Bueno, también Adrián, ustedes saben que pertenece un día, ¿no? Junto con Mauro Schoenfeld y con Lautaro Zanatelli, ¿no? Sí. Saludos a Pancho, dice. Así que bueno, ahí manda saludito. Abrazo, Adrián. Sí. Bueno, eso, che, córtenos el micrófono porque ustedes saben que somos gente de radio. ¿Sabes qué? Espera, sé que Adrián también escribía acá. Se ve que escribió a todos lados. Estaba full. En algún lado me van a leer. Ahí dice, no es tan buena la entrevista. Dice, por muchos años más para las dos radios. Claro, pero ustedes cumplen 12 años también. 12 años. Ahí lo festejan ustedes el sábado. Bueno, pero cuenten ustedes. Cuenten, digo, para ir cerrando, porque si no nos quedamos. Pero bueno, claro, cuenten cómo va a ser el viernes, cómo lo vienen preparando. Invitemos ahí a todos los oyentes y oyentas y cómo, con qué se van a encontrar quien se acerque el viernes a la casa de los titiriteros. En la casa de los titiriteros empieza tipo 7:30. Nosotros justo da la casualidad que tenemos nuestro último programa. El viernes salimos con nuestro último programa, así que cuando termine vamos. Pero ahí van a estar todos los compañeros de la Tincu. Van a estar agitando la fiesta. Sí, totalmente. Igual... Sí, no agita mucho nuestro programa. Igual ya tenemos 4 entrevistas que, bueno, en fin, que son bastante... Pero bueno, les va a venir bien después a la gente que nos escucha en vivo, si no van a escuchar la rep, si no es por acá, si no es por la Tincu, es por acá, por el grito, así que bueno. Bueno, vamos a tener músicos, como siempre acompañando, va a estar, y acá es cuando vuelvo a quedar mal porque no tengo el teléfono acá conmigo, va a estar la gente del Cuarto Azul, va a estar Nico Vega, va a estar Melacho Cuello con Sole Pesolo, vamos a tener como variedad de música, ¿no? Para ir, me falta un par ahí que lo está buscando. El Churli Corrosa. Que es lo que se comenta, no sé si ustedes pueden haber acá dar la confirmación, que al Churli... No vamos a dudar de sus dotes artísticas. No vamos a dudar de eso, ¿no? No, por favor. Pero que se lo convoca por su historia de rompe tormentas. Él hace la cruz de sal. Evita las tormentas. Es bueno. Él es la cruz de sal. Claro. Así que bueno. Bueno. La dejamos ahí picando. Está bueno, viene bien, porque el año anterior no fue muy mal. Sí, hemos estado todo. Así que bueno, y van a estar, como siempre, precios populares, hay cantina, hay choria, hay piseta para los vegetarianos, cervecita, vino. Sinfanova va a estar también. A ver, él lo tiene. No, porque algunos los conocemos. A Melacho Cuello, al Churli, hasta Nico Vega, pero ¿Sinfanova qué es? ¿Se acuerdan o no? Sí. Algo, que género. Lo tuvimos en el programa. Es rock pesado. Ahí va, sí. Son unos chicos que vienen de hace rato, pero bueno, la banda hace poco que está. Vienen. Bien heavy viene ahí. Así que va a haber para todos los gustos. Bueno, clarito. ¿Música sencillita? Sencillita, no. No. Sencilla nada. ¿Y Cuarto Azul, que es rock? No. ¿Cuarto Azul, que es rock? Cuarto Azul. Música sencillita debe ser Luciano. Sí. ¿Eh? Ay, qué malo. Sí, que toca el charanguito. Sí. Es muy bonita la música que hace. Sí. Y el nuestro técnico también ahí en la Tincu. Agarra las compu. Sí, es nuestro técnico. Nos habrá salvado Luciano. Así que sí, tenemos la idea era buscar esa variedad. Bueno, ahí nos dejan hasta las 3 de la mañana, así que... 2 y media, creo. Hasta las 3. Digamos 3 y cuarto, estamos. Así que bueno, vamos a estar contentos ahí de festejar nuestros 10 años. Y con esta variedad, compartiendo con la gente, oyentes, con ustedes también, supongo, con la gente que se pueda caer de... Ahí nos vamos a estar acercando. Ya estamos armando el viaje charter. Los autos están medio rotos. Uf. Entonces estamos viendo si juntamos de a 4 o 5 personas en los autos que funcionan y nos hacemos una escapada para allá. Vamos a estar acá preparando empanadas, relleno, limpiando el lugar. Bueno, todo para el sábado, pero en el momento que veamos que está todo más o menos encaminado, ahí arranca. Bueno, buenísimo. Así que bueno, nosotros vamos a estar un poquito más tarde, pero bueno, vamos a estar, están todos los compañeros. Tenemos, como decía, imagínate, hay 20 programas, 20, 21 programas al aire. Así que somos una banda. Por lo menos son 20 personas, 21 aseguradas. Mínimo, de base. Bueno, pero bueno, no aseguremos tanto, pero somos muchos. Así que bueno, eso. Como no nombré todos los programas, sí, lo que voy a decir, en estos cumpliendo 10 años, logramos esta variedad de programas. Hay programas musicales, hay programas de inclusión, están los niños y niñas en acción, programas que lo hacen chicos así, la gente del orden, de todo. Hay una variedad enorme abarcando un montón de temáticas, así que bueno, contento de cumplir estos 10 años y que la radio esté en esta instancia, en este momento. Bueno, tenemos una aclaración. Sinfanova es punk, dicen. Alto punk. Así que bueno, veremos, vamos a escuchar y veremos el veredicto. Claro. Y Santiago también dice: dos potencias se saludan en el éter, abrazo. Bien, bueno, agradecemos ahí a todos los compañeros acá de las radios. Bueno, gente, gracias por ahí por la visita. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir esto. Ustedes se vendrán para la fiesta, después vendremos todos para acá. Vamos a aprovechar el auto que llevan ustedes. Nos no, metemos adentro. Y venimos. Los chicos. Bueno, un poquito más. Total, no hay camineras acá. Oh. No, no, no. Hay mucha caminera. Mucha caminera. Hay mucha caminera. Los viernes lo sabemos que nosotros venimos acá. Así que, bueno, gracias, los esperamos. Gracias por este espacio y gracias por compartir, por recibirnos. Y seguiremos acá compartiendo lo que es hacer las radios comunitarias, porque uno la verdad que se siente que somos todos amiguitos. Y gusta eso, nos gusta. Bueno, yo le quería dejar un mensaje a las cuerpas, porque por ahí, en esta nueva época de lucha, de nacimiento de todo este movimiento feminista, nosotros como hombres tendríamos que sabernos ubicar, porque cuando nosotros seamos viejitos, vamos a decir, nosotros estábamos viviendo esto cuando comenzó toda esta revolución que llegó a esto. Así que ubicarnos en reconocer, en observar, en acompañar, pero no en tomar esa una posición adelante de ellos, sino acompañar.